cariño para Luis Ángel y Ana Gabriela Castillo. He podido vencer temores que en la vida me han atormentado. He podido sobrevivir ante la cruel traición de un mal amigo. He superado decepciones que amores dejaron, pero ninguno de esos golpes ha podido conmigo. Pude aprender que los tropiezos ayudan a madurar a un hombre. Y también pude ver que no todo es color de rosa en esta vida. Estando a tu lado aprendí a alcanzar las ilusiones. Y no me enseñaste a vivir sin tu hermosa sonrisa. Porque yo no he podido olvidarte, por más que lo he intentado no puedo. Vivir sin el calor de tu cuerpo, no sé cómo pude traicionarte. Te pido que nunca me abandones, no me quites tu hermosa mirada. Sin tu amor se ha apagado mi alma, necesito que tú me perdones. Ven y hablemos, perdóname todos mis errores. Cuánto siento el haberte fallado. Te está hablando el corazón de un hombre. Porque yo no he podido olvidarte, por más que lo he intentado no puedo. Vivir sin el calor de tu cuerpo, no sé cómo pude traicionarte. Ay, amor. Y por mi departamento, Bosco Barros y Luis Alberto Monsalvo. Sabes cuando el destino va a poner el sentimiento a prueba. Por experiencia te lo digo, porque ahora me ha tocado vivirlo. Algunas veces hombres lloran y mueren por ellas, pero otras veces les causamos enormes heridas. Tu ausencia me ayudó a entender que no eres dueño de nada en el mundo. Lo digo porque eso pensé cuando te sentía tan enamorada. Perdóname, sé que he causado un dolor muy profundo, pero tú más que nadie sabes que este hombre te ama. Porque yo no he podido olvidarte, por más que lo he intentado no puedo. Vivir sin el calor de tu cuerpo, no sé cómo pude traicionarte. Te pido que nunca me abandones, no me quites tu hermosa mirada. Sin tu amor se ha apagado mi alma, necesito que tú me perdones. Ven y hablemos, perdóname todos mis errores. Cuánto siento el haberte fallado. Te está hablando el corazón de un hombre. Porque yo no he podido olvidarte, por más que lo he intentado no puedo. Vivir sin el calor de tu cuerpo, no sé cómo pude traicionarte.